La folía. Música antigua. Buenas noches y sed bienvenidos una noche más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Os acompañamos a los micrófonos Violeta Salvador y Luis Martínez. Comenzamos. Hoy nos dedicaremos a dos compositores que comprenden un gran ejemplo de música francesa de finales del XVII y principios del XVIII, y que pertenecieron a una de las familias de músicos más importantes de esa época, Louis y François Couperin. Consolidada como una de las grandes dinastías de la música, los Couperin estaban activos alrededor de París, como profesionales de la música a finales del siglo XVI y hasta mediados del XIX. Estuvieron particularmente vinculados con la iglesia de San Gervasio, donde durante 173 años los miembros de la familia ocuparon la tribuna del órgano. Se tienen muchos datos biográficos de los miembros de esta familia, derivados de la gran cantidad de documentos legales con los que se registraba todo durante el antiguo régimen. La familia Couperin es originaria de Chaumont-en-Brie, que fue la cuna no solo de los Couperin, sino también de los Forqueré y otras familias musicales menores. Hasta que las revueltas de la Fronda asolaron la región en 1652, Brie estaba llena de músicos de todos los niveles, desde bandas de ministriles hasta los músicos de los nobles. Louis Couperin nació en Brie, donde su padre era terrateniente y organista a tiempo parcial en una iglesia local. Muchos de los datos que tenemos sobre él son gracias al famoso cronista y biógrafo de artistas franceses durante la época de Luis XIV, Titon de Tillac. Gracias a él y a la revista que editaba, Le Parnassé François, sabemos que algunas de las piezas de conjunto de Louis Couperin fueron lo suficientemente impresionantes como para haber movido a Champonéguis, clavecinista de la corte, a llevarlo a París para relanzar su carrera. Al parecer, Louis y sus hermanos François y Charles fueron al palacio de Chambonneris el día de su cumpleaños. Cuando llegaron, tomaron posiciones en la puerta de la habitación donde Chambonneris cenaba con varios invitados, personas de ingenio y gusto por la música. El dueño de la casa se sorprendió gratamente, al igual que toda su compañía, por la pieza que se les presentó. Mostró gran interés por Louis y le dijo que un hombre como él no estaba hecho para permanecer en las provincias y que tenía que ir con él a París. Luis aceptó y Chamonix le presentó en París y en la corte, donde fue apreciado. Sea o no esta anécdota exacta en todos sus detalles, explica lo que de otro modo sería incomprensible: el ascenso repentino a la fama de un chico de campo sin conexiones con el gran mundo. Vamos a escuchar una fantasía para dos violas y órgano con Anne-Marie Lasla a la viola da gamba y Olivier Vernet al órgano. En 1653, Louis Couperin se convirtió en organista de la iglesia de San Gervasio, donde se le pagaba un sueldo de 400 libras al año más alojamiento. El puesto en esta antigua iglesia era uno de los más importantes de Francia en aquella época. Después de 1653, entró en la corte real como músico de cámara, tocando la viola. Titón de Tillet escribe que Couperin rechazó por lealtad a su amigo y maestro la sustitución de Chambonegis como clavecinista real, puesto creado especialmente para él. Ninguna de las obras de Couperin fue publicada en vida del compositor. Fue famoso en vida como intérprete, pero nunca ejerció como compositor de la corte y ni siquiera se llegaron a tocar sus composiciones. Pero hoy en día, si por algo es famoso, es por sus conocidos preludios nomen suge, preludios sin medida, cuya escritura consiste en redondas unidas por algunas ligaduras, pero nada más. Se espera, por tanto, que el intérprete dé la duración que crea apropiada a las notas y que haga uso de los ornamentos que conozca. Vamos a escuchar un preludio en do mayor de Louis Couperin en la interpretación del clavecinista Richard Egar. Y después de este preludio, vamos a escuchar una danza, una pasacaglia, también en do mayor, de nuevo con Richard Egar. Thank you. Y ahora Violeta nos va a hablar de otro de los Coupe-Gam, François. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Luis. François Coupe-Gam, sobrino del ya mencionado Louis Coupe-Gam, destaca por ser uno de los mayores representantes de la música barroca francesa, en especial de la música para clavicémbalo, junto con Jean-Philippe Rameau. Proveniente de una familia de músicos, tuvo una formación muy variada. Fue organista de San Gervasio, como la mayoría de los miembros de su familia, antes de convertirse en maestro de capilla de la Capilla Real, donde se le concedió el título de organista y compositor del rey Luis XIV. Coupe-Gam compuso numerosas obras para clavicémbalo con el fin de enseñar a tocar dicho instrumento, ensayando la digitación, la correcta ejecución de los ornamentos y más aspectos de la técnica del clavicémbalo. Este libro, El arte de tocar el clavecín, se compone de 8 preludios al estilo non mesuré que dejan constancia del estilo francés de la época, que se caracterizaba por una ornamentación muy abundante que no encontramos en la música italiana o la alemana. Una de las grandes innovaciones que se impuso gracias a Coupe-Gam fue la inclusión del dedo pulgar para tocar instrumentos de tecla, que enseguida fue adoptada debido a la facilidad para tocar las piezas por músicos de todo el mundo. Vamos a escuchar uno de estos preludios en fa mayor a cargo de la clavecinista Elizabeth Joye. Coupe-Gam fue un compositor muy reconocido no solo en Francia. En Alemania mantenía correspondencia con Johann Sebastian Bach e influenció muchas de sus composiciones. También introdujo en Francia la forma sonata en trío creada por el italiano Corelli, como La Sultán, sonata a tres partes para bajo continuo, viola da gamba y dos violines. Vamos a escucharla en la interpretación de Skips en P del grupo Capricho Extravagante. Thank you. Coupegan ha sido siempre un personaje fascinante del periodo barroco. Su música se componía de poemas o imágenes musicales, siendo un precursor muy lejano de la música programática, pero ya se preocupaba por expresar con sus obras un sentimiento, una sensación o un personaje, ya que creía que la música tenía la habilidad de expresarse por sí misma en su prosa y poesía, dicho por el experto de la música barroca y renacentista Jordi Savall. En sus libros de ordres, que son adaptaciones de suite de danza para clavicémbalo, vemos títulos sugerentes como La Tenebrosa, Las Barricadas Misteriosas, aplicando ese característico estilo compositivo a estos órdenes. Los 27 órdenes o suites que compuso se agrupan en 4 libros. Vamos a escuchar una de estas piezas, del segundo libro, titulada Las Barricadas Misteriosas, a cargo de Scott Ross. Esta pieza, que es una de las más conocidas de François Couperin, ¿no? Y que además yo creo que se suele poner como ejemplo de la música francesa y de los acordes así recargados. Sí, porque tiene, cuando tú lo escuchas, se nota mucho el estilo, los ornamentos, la cantidad de ellos que tiene y los tipos que hay un montón de tipos de ornamentos, de formas de tocarlos, según cómo se escriben, no sé, hay muchos. Bueno, pues vamos a escuchar la propuesta de Scott Ross. Y ahora vamos a escuchar otra de esas piezas, La Favorite, esta vez en la interpretación de Kenneth Gilbert. Thank you. Coupegan también compuso música religiosa, aunque en menor medida que música instrumental o conciertos barrocos. Podemos destacar sus Lecciones de tinieblas y varios motetes. Vamos a escuchar uno para dos voces agudas y bajo continuo, llamado Laetentur Coeli, en la interpretación del grupo Les Tannens Lyric. Oh. y François Couperin, al igual que sus contemporáneos, escribió obras para el instrumento solista más utilizado en la música de cámara francesa de estos años, la viola da gamba. Escribió dos suites para viola da gamba y continuo, además de varios conciertos para dos violas que encontramos en su gran obra Los estilos reunificados. Vamos a escuchar una alemanda de la primera de sus suites para viola y continuo, a cargo de Paolo Pandolfo a la viola da gamba y Markus Hüniger al clave. Ya en su periodo de madurez, Couperin intentará unir el estilo francés y el italiano, encarnado en dos personalidades de las más importantes del barroco, Lully, del estilo francés, y Corelli, el estilo italiano. Compone dos conciertos en trío, forma creada por Corelli, con los nombres afines de Apoteosis de Corelli y Apoteosis de Lully, donde narra una historia sobre Lully y Corelli con la final confluencia de los dos estilos, donde las musas italianas y francesas se encuentran para producir una perfección musical hasta ahora desconocida. Hoy no nos da tiempo a escucharlos, pero otro día ya dedicaremos a ellos y a otras obras de Couperin que nos hemos dejado y las pondremos para que las escuchéis. Bueno, y ya para finalizar, llega a la sección Recomienda un disco. Hoy con Javier Guijarro. Hola, buenas. Soy Javier Guijarro y quería recomendar a todo el mundo que escucha La Folía un disco que es un disco que se titula Chansons y motetes de Josquin des Prez, que es un disco interpretado por el Hilliard Ensemble. Y bueno, es un disco que os quiero recomendar básicamente porque es un disco que supuso para mí una especie de antes y después. Yo os lo explico. Yo durante mucho tiempo no podía soportar la polifonía renacentista. O sea, me parecía una música aburrida, incomprensible en general y no me interesaba, no prestaba atención a ella, ¿no? Y fue precisamente este disco el que de repente, y además de una forma totalmente inesperada, me abrió los ojos, o mejor dicho, me abrió los oídos ante esta música y me hizo interesarme muchísimo por ella, tanto que desde entonces es una de mis tipos de música favoritos. Y por eso creo que, bueno, pues si alguien puede tener la misma experiencia que yo, estaría muy bien, porque realmente es una música que una vez que te metes en ella, yo creo que es un poco difícil entrar en ella, pero una vez que entras en ella, es una música que da muchísimas satisfacciones, porque es una música muy, al mismo tiempo muy intelectual y muy, muy compleja, pero también muy, muy inmediata por la maravilla que es la voz humana, ¿no? Bueno, el disco este del Hilliard Ensemble, como digo, es una recopilación de, digamos, los grandes éxitos de Josh Henn, de los motetes y canciones más famosas. Es una mezcla entre música sagrada y música profana, por tanto, están algunas de, pues, eso, algunas de las canciones más conocidas de Josh Henn, como el Miller Regrets, o las canciones estas medio cómicas que tienen en italiano, como el Grillo, en fin, un montón de ellas, y luego también, al mismo tiempo, música religiosa, algunos de los motetes más famosos de Josh Henn. Del disco, bueno, decir primero que el Hilliard Ensemble no es un grupo que se caracterice por un criterio historicista muy, muy, muy rígido. Ellos han cantado mucha música medieval y mucha música renacentista, pero también han cantado otros tipos de músicas, hasta música del siglo XX y tal. O sea que no es un grupo altamente especializado, pero a mi modo de ver lo hacen muy bien, dentro de que bueno, cómo se hiciera la música vocal en aquella época es una cosa tan dudosa que en realidad nadie, quiero decir, no podemos saber quién lo hace mejor y quién lo hace peor, ¿no? Pero bueno, ellos le dan mucha emoción a la forma de cantar y sobre todo lo hacen de una forma muy limpia, muy limpia, y entonces se siguen todas las voces perfectamente. Yo de este disco hay dos piezas que me parecieron especialmente, bueno, me parecieron y me parecen todavía especialmente impresionantes, que son las dos de los extremos, digamos. La primera que abre el disco, que es el famoso motete Ave María, que es, para mi gusto, uno de los motetes más perfectos de todo el Renacimiento, en el que además se pueden ver todas las técnicas compositivas que se usaban en la época, desde la imitación, los vicinia, la homofonía más o menos perfecta, en fin, todo tipo de técnicas. Y luego, y sobre todo, la pieza final, que es la que yo les recomiendo a Luis que os ponga para que escuchéis, que es el famoso llanto por la muerte de Ockeghem, que Josh Henn le dedicó a su maestro cuando murió, y que, bueno, pues para mí es una de las piezas más emocionantes de toda la historia de la música. Y esto es. Espero que os guste, y nada. A disfrutarlo. Muchas gracias, Javier, y siguiendo a tu propuesta, vamos a escuchar ese motete de Josh Henn. Pero antes, recordar nuestro correo electrónico donde podéis enviar vuestras recomendaciones: lafoliaradio@gmail.com. También deciros que podéis visitar nuestro blog lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis todos los podcasts de programas anteriores. Y recordaros también que el próximo jueves 20 de febrero habrá un concierto del ciclo Salamanca Barroca, con el conjunto de King's Consort, dirigido por Robert King. El concierto es a las 8:30 en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Os dejamos con el motete La Déprogation sur la mort de Ockeghem, o dicho en castellano, El lamento por la muerte de Ockeghem, a cargo del conjunto de Hilliard Ensemble. Un saludo y hasta la semana que viene. Buenas noches. Thank you.